Vibra. sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Y ante Dios por mí pedir, Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive, yo lo siempre alabaré, gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Siempre alabaré, gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Thank you.

Para ser como